Sección 2 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe, traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Fuentes del Bushido. En Japón hubo varias fuentes del Bushido, de las cuales empezaré con el budismo. Aportó este un sentido de tranquila confianza en la suerte, una sumisión pacífica a lo inevitable. Esa compostura estoica frente al peligro o la calamidad. Ese desdén hacia la vida y esa familiaridad con la muerte. Un ilustre maestro en el arte de las armas, cuando vio que su discípulo dominaba lo más alto de su arte, le dijo: «Desde aquí mi instrucción debe ceder el puesto a las enseñanzas del Zen». Zen es el equivalente japonés del Dhyana, que representa el esfuerzo humano para elevarse por la meditación a zonas de pensamiento que exceden los límites de la expresión verbal. Su método es la contemplación, y su fin último, hasta donde a mí se me alcanza, penetrar el principio que yace bajo todos los fenómenos, y, si es posible, en lo absoluto mismo, poniéndose en armonía con ese absoluto. Así entendida, la enseñanza era más que el dogma de una secta, y todo aquel que alcanza la percepción de lo absoluto se eleva por cima de las cosas humanas y despierta a un nuevo cielo y a una tierra nueva. Lo que el budismo no pudo dar, el sintoísmo lo ofrecía en abundancia. La lealtad al soberano, la veneración a la memoria de los antepasados, el amor filial que ningún otro credo predica, fueron inculcados por las doctrinas sintoístas, oponiendo la pasividad al carácter, de otro modo arrogante, de los samuráis. La teología sintoísta no admite el dogma del pecado original. Por el contrario, cree en la bondad innata y en la pureza cuasi divina del alma humana, adorándola como medium de los oráculos divinos. Todo el mundo ha observado que los santuarios sintoístas están sorprendentemente desprovistos de objetos e instrumentos de culto, y que un espejo plano colgado en su interior forma la parte esencial de su decoración. La presencia de este objeto es fácil de explicar. Simboliza el corazón humano que, cuando está perfectamente tranquilo y limpio, refleja la imagen misma de la divinidad. Cuando uno se coloca, pues, frente al santuario para la adoración, ve su propia imagen reflejada en aquella brillante superficie. Y el acto de culto equivale al viejo consejo délfico: «Conócete a ti mismo». Pero el conocimiento de sí mismo no significa, ni en la enseñanza griega ni en la japonesa, conocimiento de la parte física del hombre, ni de su anatomía o de su psicofísica. El conocimiento había de ser de una especie ética, la introspección de nuestra naturaleza moral. Mommsen, comparando los griegos con los romanos, dice que cuando los primeros adoraban a los dioses, elevaban los ojos al cielo, porque su culto era de contemplación, mientras que los segundos velaban su cabeza, porque el suyo era de reflexión. Semejante en su esencia al concepto romano de la religión, nuestra reflexión da importancia no tanto a la conciencia moral como a la conciencia nacional del individuo. Su culto de la naturaleza inculcó el amor de la tierra en lo más profundo de nuestras almas, en tanto que el culto de los antepasados, seguido de generación en generación, hizo de la familia imperial la fuente primera de todo el pueblo. Para nosotros, el país es algo más que la tierra, algo más que el suelo de donde se extrae el oro o en que se cosechan granos. es la mansión sagrada de los dioses, espíritus de nuestros ascendientes. Para nosotros, el emperador es algo más que el archicondestable de un Reichstag, y aun que el patrón de un Kulturstag. Es el representante corpóreo del cielo en la tierra, reuniendo en su persona su poder y su misericordia. Si es cierto lo que dice Bontmi de la majestad inglesa, que es no solo la imagen de la autoridad, sino el autor y el símbolo de la unidad nacional, y yo creo que en efecto lo es, dos y tres veces más puede afirmarse lo mismo de la majestad en Japón. Los dogmas del sintoísmo corresponden a los dos caracteres dominantes en la vida emocional de nuestra raza, patriotismo y lealtad. Dice Arthur Knapp con mucha exactitud: en la literatura hebrea es con frecuencia difícil decir si el escrito habla de Dios o de la República, del cielo o de Jerusalén, del Mesías o de la nación misma. Una confusión semejante puede advertirse en la nomenclatura de nuestra fe nacional. He dicho contusión porque así la calificará una inteligencia lógica a causa de su ambigüedad verbal. Sin embargo, siendo un tejido de instinto nacional y de sentimientos étnicos, el sintoísmo jamás aspira a una filosofía sistemática o a una teología racional. Esta religión, ¿no sería más exacto decir las emociones étnicas que esta religión despierta?, imbuyó completamente en el Bushido la lealtad al soberano y el amor al país. Estos actuaron más como impulsos que como doctrinas, porque el sintoísmo, distinto en esto de la iglesia cristiana medieval, apenas prescribía a sus fieles credenda alguno, proporcionándoles en cambio agenda de un tipo simple y rectilíneo. En cuanto a las doctrinas estrictamente éticas, las enseñanzas de Confucio fueron el manantial más copioso para el Bushido. Su enunciado de las cinco relaciones morales entre amo y servidor, gobernante y gobernado, padre e hijo, marido y mujer, hermano mayor y hermano menor, y entre amigos, no fue más que una confirmación de lo que el instinto de la raza había reconocido antes de que los escritos de Confucio fueran importados de China. El carácter tranquilo, benigno y sabio en su manifestación verbal, de sus preceptos político-morales, se adaptaba exactamente a los samurái, que formaban la clase directora. Su tono aristocrático y conservador se ajustaba a las exigencias de estos hombres de estado guerreros. Después de Confucio, Mencio ejerció una inmensa autoridad sobre el Bushido. Sus teorías enérgicas y muchas veces democráticas se avenían extraordinariamente a los espíritus sentimentales y hasta fueron peligrosas y subversivas para el orden social existente. De aquí que sus obras estuviesen largo tiempo sujetas a entredicho. Sin embargo, las palabras de aquel espíritu superior hallaron seguro albergue en el corazón de los samurái. Las obras de Confucio y Mencio constituían los principales libros de texto para los jóvenes y la más alta autoridad en las discusiones entre los viejos. Pero no se tenía en grande estima un conocimiento superficial de los libros de estos dos sabios. Un proverbio corriente ridiculiza al hombre que solo posee un conocimiento intelectual de Confucio, comparándole a un hombre estudioso que ignora las analectas. Cierto samurái caracterizado dice del sabio literario que es un necio que huele a libros. Otro compara a la ciencia con una planta fétida que debe ser cocida y vuelta a cocer antes de que se sirva para el uso. Un hombre que ha leído un poco huele un poco a pedante. Y el hombre que ha leído mucho huele aún más a lo mismo. Ambos son desagradables. El escritor quiere dar a entender con esto que el conocimiento no se puede considerar como tal hasta que se asimila al espíritu del que estudia y se manifiesta en su carácter. El intelectual especialista era considerado como una máquina. La pura inteligencia se juzgaba inferior a la emoción moral. El hombre y el universo se consideraban a la vez espirituales y éticos. El Bushido no aceptaría jamás la afirmación de Huxley, según la cual el proceso cósmico es amoral. El Bushido trató ligeramente el puro conocimiento. No se buscaba como un fin sustantivo, sino como un medio para la adquisición de la sabiduría. De aquí que el hombre que se detenía antes de llegar a este fin era considerado no más que como una máquina útil, capaz de fabricar poemas y máximas a la orden. Así pues, el conocimiento se identificaba con su aplicación práctica a la vida. Y esta doctrina socrática encuentra su más constante expositor en el filósofo chino Wang Yangming, que jamás se cansa de repetir: saber y obrar no son más que una cosa. Y ya que trato este asunto, permítaseme una digresión referente al profundo influjo que las enseñanzas de este sabio ejercieron sobre algunos de los tipos más nobles del Bushi. Los lectores occidentales encontrarán fácilmente en sus obras muchos aspectos paralelos al Nuevo Testamento. Salvando las expresiones particulares a cada una de las doctrinas, el pasaje siguiente: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura, contiene una idea que puede hallarse casi en cada página de Wang Yangming. Un discípulo suyo japonés dice: el Señor de los cielos y de la tierra, de todos los seres vivos, entrando en el corazón del hombre, se convierte en su espíritu, Kokoro. De aquí que un espíritu sea una cosa viva y siempre luminosa. Y más adelante: la luz espiritual de nuestro ser esencial es pura y no la afecta la voluntad del hombre. Brotando espontáneamente de nuestro espíritu, nos muestra el bien y el mal. Entonces recibe el nombre de conciencia. Es la luz misma que procede del Dios de los cielos. ¿Cómo consuenan estas palabras con algunos pasajes de Isaac Pennington y de otros filósofos místicos? Me inclino a creer que el espíritu japonés, tal como se expresa en los sencillos dogmas de la religión sintoísta, estaba especialmente abierto a la recepción de los preceptos de Yang Ming. Llevaba este su doctrina de la infalibilidad de la conciencia a un extremo trascendentalísimo, atribuyéndola a la facultad de percibir, no sólo la distinción entre el bien y el mal, sino hasta la naturaleza de los actos psíquicos y de los fenómenos físicos. Llegó en idealismo hasta donde Berkeley y Fichte, sino más lejos, negando la existencia de las cosas fuera de la apercepción humana. Si su sistema tenía todos los errores lógicos atribuibles al solipsismo, tenía también toda la eficacia de la convicción profunda y su valor moral para desarrollar la individualidad del carácter y la ecuanimidad no puede regateársele. Sean, pues, cualesquiera las fuentes del Bushido, los principales esenciales que éste bebió en aquellas y se asimiló fueron pocos y sencillos. Aun así, bastaron para trazar una conducta segura en la vida, aun en los días más azarosos del periodo más anárquico de la historia de nuestra nación. La naturaleza sana y pura de nuestros antepasados guerreros sacó abundante alimento para su espíritu de un ramillete de enseñanzas axiomáticas y fragmentarias recogidas en las sendas y caminos del pensamiento antiguo, y estimulados por las exigencias del tiempo, formaron con esos fragmentos un nuevo y único tipo de hombre. Un perspicaz savant francés, M. de la Mazelière, resume así sus impresiones acerca del siglo XVI. A mediados del siglo XVI, todo es desorden en el Japón. En el gobierno, en la sociedad, en la iglesia. Pero las guerras civiles, las maneras que vuelven a la barbarie, la necesidad de que cada uno tome la justicia por su mano, todo esto forma un tipo de hombres comparables a aquellos italianos del siglo XVI en quienes Taine alaba la vigorosa iniciativa, el hábito de las resoluciones rápidas y de las empresas desesperadas, la gran capacidad para obrar y para sufrir. En Japón, como en Italia, las maneras rudas de la Edad Media hicieron del hombre un soberbio animal, todo acometividad y todo resistencia. Y esta es la razón de que el siglo XVI ostente en el más alto grado la cualidad principal de la raza japonesa. Esa gran diversidad que se encuentra en ella, tanto entre los espíritus como entre los temperamentos. Mientras en India y aún en China los hombres parecen distinguirse principalmente por su grado de energía o de inteligencia, en el Japón difieren igualmente por la originalidad de su carácter. Ahora bien, la individualidad es el signo de las razas superiores y de la civilización ya desarrollada. Usando de una expresión grata a Nietzsche, podemos decir que, en Asia, hablar de la humanidad es tanto como hablar de sus llanuras. En Japón, como en Europa, se representa a aquella principalmente por sus montañas. Fin de la sección 2.